Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 26 de abril. En la cuenta atrás para el cierre de campaña esta medianoche, así que últimos mensajes de las distintas candidaturas en estas horas antes de la jornada de reflexión de mañana sábado y la cita con las elecciones generales del domingo. En el caso de Ubrique, con un censo total de 13.613 personas con derecho a voto, 13 colegios electorales y un global de 24 mesas. Con respecto a anteriores comicios, hay que decir que se aumenta en una mesa electoral más en Ubrique, situada en el colegio Ramón Crosa, que pasa a ser el colegio con más mesas electorales, con un total de 3. El resto de mesas se reparten entre las únicas situadas, por ejemplo, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, también en la Asociación de Vecinos del Algarrobal o en la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio, mientras que el resto de colegios electorales cuenta con 2 mesas. Es el caso de el San Juan de Letrán, la Ermita de San Pedro, el Colegio Fernando Gavilán, el Colegio Víctor de la Serna, la Casa de la Cultura, el Instituto Maestro Francisco Fatou, el Colegio Reina Sofía, además de la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega, el Colegio Benafélix. Son las mesas electorales a las que podrán acudir los ubriqueños para ejercer su derecho al voto, como en toda la geografía nacional, recuerden, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. A partir de esa hora, y en cuanto que se conozcan los resultados, Radio Ubrique les mantendrá informados de manera inmediata a través de las redes sociales. Hoy viernes a las 2 del mediodía se fijó, por cierto, el plazo límite para votar por correo después de haber sido ampliado hasta en 2 ocasiones en toda España por acuerdo de la Junta Electoral Central. Y antes del cierre de campaña, últimos mensajes de las distintas candidaturas. En el caso del Partido Socialista, hoy visita a nuestra localidad del número 2 en las listas al Senado por Cádiz, Alfonso Moscoso, quien ha hecho balance de esta campaña junto a la secretaria local del PSOE, Isabel Gómez. Ambos han destacado la importancia de la cita del domingo para la elección entre dos modelos y en el que el PSOE representa, señalaron, la lucha contra la desigualdad y contra la corrupción y el diálogo para afrontar la cuestión territorial. Desde la agrupación de Ubrique, aprovechando este último día de campaña, pues queríamos hacer una convocatoria pública a los medios para trasladar con nuestro candidato al Senado, una persona más que conocida en Ubrique y en nuestra comarca como es Alfonso Moscoso, y lo que queremos hacer conjuntamente, él ya entrará en mayor profundidad y hacer balance de esta campaña, pero lo que se trata es de aprovechar, ¿no?, estos últimos minutos para seguir insistiendo en la importancia que tienen de estas elecciones generales, tanto al Congreso y al Senado, como hemos dicho ya en varias ocasiones, ¿no?, lo que son dos modelos contrapuestos, uno que viene a rechazar, a limitar, a restringir, incluso diría que a destruir todos los derechos adquiridos, lo que es la mayor parte de la que se basa nuestro estado de bienestar, lo que es las normas básicas para una convivencia y el respeto lógico en nuestro país, y el otro modelo que se basa pues en el impulso, ¿no?, de las personas, de sus necesidades, en lo que es también los derechos individuales. Y por tanto creemos que este domingo 28 de abril va a ser un día en el que vamos a reforzar a nuestro país para que este Gobierno de España siga peleando, siga luchando por todas las medidas que entendemos necesarias. Ya hemos puesto sobre la mesa ejemplos claros de lo que se ha podido hacer en estos 10 meses, por lo cual estamos convencidos que la gente percibe que lo que se ofrece para los próximos 4 años es un proyecto, además de solvente, es un proyecto social, igualitario, que se basa en el progreso, en el que nadie se puede quedar atrás. Yo quisiera, desde la agrupación de Ubrique, pues deciros que estamos muy contentos de que Alfonso esté en esta candidatura al Senado. También estamos convencidos que va a conseguir ser senador, gracias también al respaldo en la provincia, porque además el Senado es una cámara territorial y, bueno, Alfonso, aparte de ser alcalde de Villaluenga, una alcalde ya consolera y desde luego más que implicado en la mejora de su municipio, pues una persona que siempre ha estado implicada en el desarrollo de nuestra comarca a través de la comunidad, del GDR, una persona que siempre se ha volcado con todos los municipios de la Sierra de Cádiz, pues para aportar su granito de arena, su impronta y su compromiso, ¿no?, para que todos podamos avanzar en este mundo rural en igualdad de condiciones que el mundo urbano. Yo creo que el que el Partido Socialista haya hecho una apuesta en mi persona para ir en la candidatura al Senado es sinónimo de que el Partido Socialista se preocupa y se ocupa del mundo rural. El Senado, para muchas de las personas que no lo conozcan, es la Cámara Alta, es la Cámara de Representación Territorial, con una importancia y una relevancia bastante importante, de ahí la idoneidad y la oportunidad de que el 28 de abril el Partido Socialista tenga un apoyo lo suficientemente importante, no solamente en el Congreso, sino en el Senado. En el Senado es la Cámara donde se aprueba de forma definitiva los presupuestos generales de Estado, la Constitución y, sobre todo, eso que hemos visto en los últimos 2 años, que es que aquella comunidad autónoma que va en contra de los intereses del país, pues se le aplica el artículo 155 y eso emana del Senado. De ahí la importancia que el 28 de abril pues pongamos en la casilla los 3 representantes del Partido Socialista por el Senado. El PSOE ha hecho una campaña cercana, pegada al terreno, basada principalmente en reuniones con colectivos, empresarios, organizaciones sindicales, con todos aquellos que tienen algo que decir en el desarrollo socioeconómico de las distintas comarcas que conforman la provincia de Cádiz. El Partido Socialista ha huido de grandes mítines que al final es para la galería, es un discurso para la galería, para los medios de comunicación, pero hemos entendido que teníamos que saber acercarnos y concretar las necesidades de todas las personas y hemos intentado llegar al máximo posible. ¿Qué duda cabe que mi última reflexión pues vaya dirigida a la ciudadanía? Los ciudadanos tienen que hacer el domingo, día 28 de abril, un análisis sosegado que permita que el domingo cojan la papeleta con coherencia, por supuesto con convicción democrática, pero sobre todo que piensen en todas las consecuencias que se van a derivar. Es decir, el domingo podemos decidir, el lunes nos tenemos que aguantar. Pues es preferible que decidamos y nos beneficiemos que no decidamos y nos tengamos que lamentar. De ahí que solamente el domingo hay 2 caminos, que es la derecha y en la izquierda. La derecha concentra la riqueza y genera la pobreza, más desigualdad. Y la izquierda supone derechos sociales e igualdad de oportunidades. Cuando la izquierda gobierna, y lo sabemos por todos los municipios, por todos los alcaldes socialistas, gobernamos para los pobres, los menos pobres y los ricos. Cuando gobierna la derecha, solamente gobiernan para ellos. Por ese motivo, os pido el 28 de abril el apoyo al Partido Socialista Obrero Español. Y dentro de la programación especial que Radio Ubrique les ha venido ofreciendo a lo largo de la campaña electoral con participación de las principales candidaturas, hoy turno de participación para el Partido Popular, su cabeza de lista por Cádiz para el Congreso de los Diputados, María José García Pelayo, ha defendido las propuestas de su formación, tal y como señala su lema, como un valor seguro en el que el fortalecimiento de la nación, la creación de empleo o la bajada de impuestos constituyen algunos de sus principales ejes. Además, garantizó el apoyo al sector de la piel entre los sectores, dijo, más destacados a nivel provincial. El resto de las fuerzas políticas las respetamos, ¿no? Pero seguimos nosotros defendiendo la libertad de las personas, seguimos defendiendo la unidad de España como siempre,

Y si apoyamos la piel de Ubrique, igual que si apoyamos el sector naval en la bahía, o apoyamos a los camperos, a los agricultores o a los pescadores, si tiramos para adelante, bueno, pues con nuestra industria turística, si sumamos todos los esfuerzos, pues al final la provincia de Cádiz va a despegar, ¿no? Y eso es lo que queremos, que la provincia de Cádiz despegue de una vez por todas. Por su parte, de cara a este cierre de campaña, Ciudadanos Ubrique informa que llevará a cabo esta tarde, desde las 7:30, un acto en el centro de la Avenida de España. A través de un comunicado de prensa señalan que Ciudadanos Ubrique llevará a cabo este viernes, 26 de abril, un paseo ciudadano por la Avenida de España desde las 7:30, donde informará a los ubriqueños sobre el programa de Ciudadanos. El paseo supondrá el acto de fin de campaña para Ciudadanos Ubrique y concluirá a las 8:15 en el centro de la Avenida de España, donde habrá un punto de información. Ciudadanos tiene 10 compromisos con España, señalan: la igualdad de los españoles, tolerancia cero con la corrupción, dentro de lo que es el ámbito nacional, además, España, el mejor país para las familias, es otro de sus lemas, revolucionar la educación, tarjeta sanitaria única, bajar impuestos, facilitar la vida a los autónomos, todos los contratos serán indefinidos, o proteger las pensiones y liderar la España del siglo XXI. Recuerdan, desde la formación liderada por Albert Rivera, que tienen propuestas concretas para la provincia de Cádiz, Mari Carmen Martínez y Javier Cano, número 1 y 2, respectivamente, de las listas de Ciudadanos al Congreso por Cádiz, han visitado la sierra y nuestro pueblo, poniendo su compromiso con la sierra y con Ubrique, y en ese sentido destacan que Jorge Oliva, candidato a la alcaldía de Ubrique, forma parte de las listas al Senado. Dejamos el ámbito político. En materia cultural, por ejemplo, ayer quedaba inaugurada una nueva exposición dentro del programa Ubrique con Arte, impulsado por la Fundación López Mariscal, en este caso a cargo del joven artista ubriqueño Manuel Janeiro Menacho, una exposición pictórica que lleva el nombre de Gloriosa Miscelánea, de corte realista a surrealista, y que explicaba así el propio autor ayer durante la inauguración. Y voy a intentar explicar de qué va la exposición, cuál fue la idea principal de la exposición y básicamente en qué me comió la cabeza yo para pintar un ratito. A mí me llamaba mucho la atención el carácter representativo que tiene a lo largo de la historia del arte en los pasajes de la Biblia, las representaciones cristianas de ese momento. Me parece que de forma de idea están muy bien ubicados compositivamente. En los cuadros de la iconografía religiosa hay una partición muy importante, que es lo celestial de lo físico, lo tangible de lo intangible, o lo misceláneo de lo glorioso. Ahí es cuando empiezo a tener similitudes. ¿Qué pasa? A mí no me apetecía representar lo que viene siendo la cristiandad, sino básicamente quería coger esos dos parámetros: el poder representar algo más etéreo dentro de algo físico y descomprimirlo completamente. Entonces, esta exposición es una búsqueda de una iconografía propia, algo representativo, algo que a mí me llame, sin utilizar ningún elemento que ya esté prescrito, en este caso bíblico. Empezamos mi búsqueda ahí de mi propia iconografía con esta obra, que fue de las primeras que manché. Es una anunciación, el título es una anunciación, y tenemos como protagonista principal a María Teresa Menacho Gómez, mi madre, que está ahí, y es una foto que está hecho unos años antes de que hiciera, un paisaje que hay aquí, y se haya representado junto con el arcángel Gabriel simulando una anunciación. Vale, pues ahí ya estoy utilizando yo elementos bíblicos bastante evidentes, como es un ángel o el arcángel Gabriel. Tengo que eliminar esto, tengo que quedarme con algo que no invita al espectador a tener esa esencia. Entonces pasamos al siguiente cuadro grande que tenemos ahí. Este espacio lo conocéis todos, ¿no? Más o menos. Por lo menos sería. Es penotado, ¿vale? Con este cuadro básicamente quería analizar lo que es desfigurizar una imagen santa, ¿sabes? Tenemos a San Antón, pero San Antón no es una imagen física como puede ser adelante, sino es simplemente un espacio. En el tema del espacio, yo estaré trabajando